dime que es verdad, que ya no te vas a ir, que te quedarás, pues si ya no quiero sufrir, solo sueño ser feliz.